Sábado 11 de marzo, Asociación Biblioteca Teosófica, reunión Yoga de Síntesis, aforismos de Yoga de Patanjali. Solo aquellos que han alcanzado la maestría

fundamental en la naturaleza con la que uno ha nacido y una total transformación de la misma. El hecho de llegar a una institución como la biblioteca, donde tratamos la aspiración de la enseñanza superior, es una marca, un signo, donde estamos buscando ese cambio de la evolución, ¿de acuerdo? Y sobre todo la persistencia para continuar el estudio, porque en el peregrinar, y nosotros lo vemos, es decir, hay muchos hermanos que se arriman, vienen una, dos, tres veces, vienen, eventualmente, esporádicamente vienen, y están en la búsqueda, pero la naturaleza de los sentidos físicas o de pensamiento lo hacen peregrinar y todavía no tienen una orientación. Cuando tienen una persistencia del trabajo de la práctica de buscar la conciencia creadora, que es la que ilumina y la que cambia el orden, digamos, del nivel de existencia, entonces ese trabajo se hace más permanente, porque adquiere una práctica, y a través de la práctica es como podemos subir escalera. Es decir, todos vemos una escalera que nos parece fácil subir, pero si no la practicamos, tal vez ya en el primer escalón, el vértigo nos hace volver abajo. La práctica nos permite subir un escalón, tener estabilidad en ese escalón, subir otro escalón, tener estabilidad, y cada vez vamos teniendo un mayor panorama de observación del horizonte. Esa es la práctica. Tercero, nimitam pratinyan aproyakan tutat kshetrikavat varana vedat. Significa, en realidad, las causas estimulantes no son verdaderamente útiles para la transformación de la conciencia de lo inferior a lo superior, sino que aceleran la ruptura de la capa protectora, como el esfuerzo del agricultor que prepara la tierra para la germinación. Explicación. La conciencia se encuentra situada en un determinado nivel al nacer. El uso de plantas, de fórmulas místicas, de la aspiración ardiente y el llegar hasta el trío contemplación, meditación, autorrealización sirven de causas estimulantes. Estas son cosas que por sí mismas no producen la verdadera transformación de la conciencia de los niveles o planos inferiores hasta los superiores. Lo que nos ayuda en los planos inferiores es el impulso hacia arriba de la naturaleza, o lo que nosotros llamamos la evolución. Lo que produce una mayor evolución en el hombre es el efecto del tiempo y el poder de incidencia. Las causas estimulantes tienen también su propio efecto en remover los obstáculos y preparar al candidato para las iniciaciones. El servicio que el agricultor hace a la tierra es eliminar los obstáculos y preparar el terreno para que reciba la semilla adecuadamente y haga que la cáscara se retire y se produzca la germinación. Y aunque eso no puede considerarse como la causa de la germinación, desempeña un papel importante en su preparación. Cuarto, asmita matrat nirmana chitani. Significa, la conciencia del yo soy es la responsable de que surjan la mente y los sentidos. Explicación. Aquí se indica que el yo soy en nosotros es el creador de la mente y los sentidos. Eso quiere decir que cuando insiste en despertar en la mente y los sentidos, la persona es solo constructiva, pero no creadora. El proceso de una construcción es una larga cadena de causas y efectos. De ahí que la persona esté condicionada por su propio karma, mientras que su despertar está localizado en los sentidos y en la mente. Cuando el despertar se cambia a la conciencia del yo soy, que es pura luz, entonces la persona empieza a existir como un ser que se crea o un creador. Entonces puede crear la desaparición de las acciones en cadena y puede crear también formas de pensamientos libres de karma, entre paréntesis, libres de motivos. Las formas de pensamiento son trazadas por líneas y las energías empiezan a fluir, tomando formas constructivas. Tales formas existen durante periodos muy largos de tiempo e inducen pensamientos constructivos en la mente de la humanidad durante generaciones. Estas formas constituyen tradiciones que siguen protegiendo a los seres humanos de naturaleza inferior del salvajismo del crimen y de la destrucción. Vamos a seguir leyendo y después hacemos algún comentario. Quinto. Aniskaya praviti breve ekam chitan prayohakam. Significado: las muchas mentes de la mucha gente que tiene muchos tipos de conducta aplicada han de ser dirigidas como una sola mente. Explicación: la mente de cada individuo es una unidad de mente. De mente está separada, ¿no? Cada mente tiene su propia conducta y la conducta será según su aplicación en una actividad particular. Aquí el autor Patanjali habla del arte de crear una mente de grupo, haciendo a la gente pensar. Aforismo 5 del libro Cuarto de Iluminación, que hace una reducción ECA de los 34 aforismos de la Yoga de Patanjali, del libro Cuarto. El quinto dice, en sánscrito y con la disculpa fonética: Aniskayam praviti vede ekam chitam prayohakam. Significa: las muchas mentes de la mucha gente que tiene muchos tipos de conducta aplicada han de ser dirigidas como una sola mente. Explicación. La mente de cada individuo es una unidad de mente separada. Cada mente tiene su propia conducta y la conducta será según su aplicación en una actividad particular. Aquí el autor Patanjali habla del arte de crear una mente de grupo, haciendo a la gente pensar, comprender y creer en la existencia de una mente de grupo. No es posible dirigirlos hacia una mente de grupo. Esto se debe a la diversidad de reacciones de las diferentes mentes respecto a la misma idea. Cada uno reacciona a su manera ante el mismo pensamiento. Entonces, cada uno produce sus propias impresiones acerca de la misma idea. De este modo, esto no es suficiente para hacer pensar o creer en una misma cosa. El arte de hacer que las mentes converjan en la mente de grupo se adquiere trabajando juntos, más que compartiendo solo la manera de pensar. Por lo tanto, es necesario someternos al entrenamiento de la vida en comunidad en el plano físico. Un verdadero maestro espiritual crea un trabajo manual de tipo común y complementario. Por esta razón, Mann inventó la unidad familiar para el entrenamiento espiritual de afección e iluminación mediante la regulación de los pensamientos y la rectificación de las costumbres que conducen a la purificación de las emociones mediante el trabajo manual de naturaleza complementaria. Por esta razón, Krishna y Jesús enmarcaron el quehacer diario del trabajo pastoral con el ganado y las cosechas, complementado por el trabajo del hombre. Las formas de pensamiento creativo son producidas por el trabajo manual regulado. La energía fluye a través de esas formas y crea el bienestar de los seres mediante su mente de grupo. Empapa el espíritu de contribución y reemplaza los conflictivos conceptos de competición. Por eso, Patanjali resalta la importancia de una vida de yoga como método de la práctica del yoga. 6. Tatra Dhyanaham Anasayam significa, en este contexto, entre paréntesis, mente de grupo, la mente producto de la meditación, entre paréntesis, el séptimo paso del yoga, es el único estado de mente que no tiene motivos. Explicación. La mente desentrenada, o no formada, digamos, pertenece a la naturaleza inferior del hombre. Se identifica constantemente con los objetos de los sentidos y por lo tanto no puede existir como mente. En lugar de la mente, la gente tiene muchos objetos en forma de mente. Los pensamientos tienen forma de objetos y su relación mutua. Cuando se practica el sendero óctuple del yoga, la mente queda depurada de los objetos e impresiones. Los pensamientos quedarán purificados de la relación mental. En lugar de que la mente misma sea ocupada y anulada por las impresiones, esta empieza a caer sobre los objetos como luz pura de la meditación. Los objetos dejan de condicionar a la mente y son iluminadas por ellas. En este estado no hay motivos en la mente, puesto que no hay objetos que la condicionen. Por consiguiente, las acciones dejan de tener motivos porque no tienen su comienzo en el hombre deteniéndose con los resultados. sino que empiezan por las necesidades comunes y siguen adelante sin detenerse. La práctica del yoga proporciona esta transformación a la mente mediante la meditación. Por tanto, hace que se produzca la mente de grupo. Fabuloso. 7. Vamos a leerlo y después hacemos un comentario ante la meditación. Yoginam karma asukla kshisham itaraiham trividam. La acción significa: la acción no es ni oscura ni brillante. Entre paréntesis, libre de los pares de opuestos. Para los yogis. Para los demás, la acción es de tres tipos: oscura, brillante y mixta. Explicación. Para los yogis, la acción está libre de los pares de opuestos. Los pares de opuestos existen mientras la influencia de la pulsación exista sobre la mente. Los motivos hacen que los pares de opuestos entren en acción. Como resultado de ello, vemos que las acciones de la gente producen felicidad o tristeza, así como también una mezcla de los dos. Esos resultados condicionan a la mente de tres modos y estimulan nuevamente más acciones a lo largo de los mismos surcos. Cuando la mente se purifica mediante la meditación, queda libre de la influencia de los tres surcos. El trabajo se organiza según la necesidad de la situación y no según las creencias o impresiones de las personas individuales. La conveniencia o inconveniencia no condiciona la acción. 8. Tata tata anugranam eva vasana aishakir. Significado: las asociaciones se manifiestan como cualidades individuales. Debido solo a ellos, entre paréntesis, debido a los tres tipos de acción y nada más. Explicación: los tres tipos de acciones dejan su influencia en la mente de la gente. Esas influencias se establecen como asociaciones condicionadas por los resultados de sus actos y se manifiestan solo según sus cualidades. La asociación de las malas obras existe como condición básica del comportamiento. El comportamiento no puede ser influenciado simplemente por el conocimiento de buenas cosas. La gente continúa comportándose según sus preferencias y aversiones. Preferencias y aversiones son sólo impresiones establecidas de los resultados de sus actos anteriores que se establecen profundamente en la naturaleza de formar costumbres y fomentar más acciones según sus propios términos. Esta es la acción en cadena del karma que lleva al condicionamiento. Toda esta actividad se encuentra localizada en la naturaleza inferior del hombre, la cual es automática y no creadora. Cuando la conciencia es elevada a la naturaleza superior, la naturaleza inferior desaparece. Este cambio es posible solo para una mente purificadora y tranquila. Esto ocurre mediante la meditación, el séptimo paso de la práctica del yoga. 25. Visesa darsina atma bhava bhavana nibriti. Significado: para aquellos que pueden ver lo superior, visualizando la experiencia del yo soy, entre paréntesis, la cual produce la ausencia de compromiso. Explicación. La unidad individual de existencia es la coexistencia de lo que tengo y de lo que soy. Aquel que confunde lo que tengo con lo que soy queda comprometido. Por eso los solteros no están comprometidos. Las impresiones acerca de los objetos de los sentidos hacen que la mente reaccione al entorno. Cuando la conciencia es despertada en la mente por los objetos de los sentidos, por las impresiones y por las reacciones, el hombre las localiza falsamente como su propio yo soy. Así es como uno queda comprometido. Aquel que puede ver directamente desde la iluminación de la conciencia pura e identificarse a sí mismo con ella, es el que sabe que él es diferente de su naturaleza inferior. Esta persona vive en el conocimiento de sí misma y se aparta del compromiso. 26. Tada chitam viveka nimam kaivalya prahvaram. Significado. Entonces la mente resbala con todo su peso hacia la luz de la existencia una. Explicación. Debido a la práctica antedicha, la mente encuentra un nuevo polo hacia el cual inclinarse. La actividad de discernir es la que ilumina las acciones. Debido a la fuerza de los valores nuevamente creados por el discernimiento, la mente se libera del remolino de los sentidos, de las impresiones y de las reacciones, y es atraída poco a poco hacia el nuevo centro de discernimiento. La mente, con todo su peso, resbala hacia la creciente luz de lo que soy, hasta convertirse en una misma cosa con ella y vivir con ella. 29. Prasanjane api akusdivaya sarvata viveka kriyate dharma mega samadhi. Significado. Incluso para quien no aspira al beneficio de la iluminación, existe por todos los medios el impacto del discernimiento, la posibilidad de ser influenciado por la ley. ¿Por la? Ley. Explicación. La experiencia de naturaleza superior siempre estimula la mente hacia el goce y el beneficio de esa experiencia. Reaccionar a semejante estímulo es a veces un obstáculo en la dirección espiritual. Uno ha de volverse cada vez más pasivo hacia el entusiasmo excesivo y la idea de beneficio. La dulzura de la experiencia aumenta a medida que vamos hacia la luz. Al principio, el deseo de esa dulzura produce impresiones. Por eso, la actitud pasiva hacia la experiencia es el único secreto que nos mantiene siempre dentro de los límites del discernimiento. Si se puede mantener ese estado, la conciencia no consistirá solo en experimentar la luz, sino en ser poseídos e infundidos también por ella. El hombre que abraza al Señor ha de culminar en el Señor abrazando al hombre. 30. Tata klesha karma nibriti. Significado. Cuando se llega al estadio de estar infundido por la ley. La ley es el creador. Entonces, ese es el fin de las aflicciones y de las acciones en cadena. Explicación. La ignorancia, el egoísmo, el apego, el odio y el abuso son las aflicciones de la naturaleza inferior. Cuando la naturaleza inferior es totalmente absorbida, no existe posibilidad de ser afectado por esas aflicciones. Dado que las reacciones de la mente han desaparecido totalmente, no existe la posibilidad de karma. 31. Tada Sarvarana Malapestaya Yanasaya Anantaya Shinayam Alpam. Significado. Entonces, todos los niveles quedan desprovistos de impureza debido a lo inconmensurable de la sabiduría. Es muy poco lo que le queda por conocer a tal persona. Explicación. Cuando uno es poseído por la luz de la ley, todos los niveles de su naturaleza están llenos de su presencia. Entonces no hay nada impuro en ningún nivel. Su sabiduría es inconmensurable, dado que el que vive y el objeto están fundidos en la luz una de la conciencia. A esa persona no le queda nada por aprender, puesto que no tiene que conocer ningún otro objeto separado del conocedor. Y para ella, conocer es sólo la expansión de su propia luz. 32. Tata Kritain Gunam Parinam Krama Samapati. Significa, entonces, las cualidades han cumplido con su propósito y por lo tanto retroceden en su orden evolutivo. Explicación. Las cualidades le son transmitidas por la naturaleza al hombre. Estas cualidades son tres: rajas o dinamismo, tamas o inercia, y tercera, sapa o equilibrio. Su propósito es crear el imponente edificio de la morada de esta creación con todos sus niveles. La formación de los átomos a cargo de la materia física del cuerpo, la fuerza vital, los centros de energía, los órganos sensorios y la mente, se debe todo a la interrelación de estas tres cualidades. El mismo fenómeno de la pulsación se debe a esto. Todo su esfuerzo es el de proporcionar los diversos vehículos para cada unidad, la esencia de la cual es la conciencia del Señor. La esencia de la cual es la conciencia del Señor. Cuando la conciencia individual es poseída por la conciencia del Señor, se termina el viaje de esa unidad de conciencia. Cuando se cumple el propósito de las tres cualidades, estas desaparecen en su orden de aparición. 33. Yana Pratyayogi Parinama Paranta Nirvaya Krama. Significado. La secuencia de las modificaciones que es conocida por los sentidos ha llegado ahora a su fin. Y es sabido que ha terminado con sus etapas de evolución. Explicación. Aquí se indica la existencia que trasciende el tiempo. El tiempo es el efecto de la sucesión de las modificaciones. La suma total de todas esas sucesiones es el sendero en espiral de la evolución. Ahora ha llegado a su fin. Por lo tanto, la conciencia que es poseída por la ley es eterna y existe en la eternidad. Purusharta 34. Sanjanan Gunam Prati Prasava Kaivalya, Svarupa, Pratista, Vachiti, Sati, Iti. Significa, entonces, ocurre la involución de las cualidades debido a que no hay objetivos personales. Entonces se produce el establecimiento de la forma original o poder de la luz. Explicación. La involución es la desaparición de las tres cualidades en la dirección opuesta de la evolución. Estas han cumplido el propósito de los objetivos personales. Estos objetivos son triples. 1. Cumplir con los propios deberes y obligaciones para ponernos en sintonía con la ley. 2. Beneficiarse del procedimiento anterior y averiguar su sentido. 3. Buscar la plenitud, aprendiendo a cumplir con nuestros deberes respecto a las necesidades de nuestros vehículos. Son llamados respectivamente Dharma, Artha y Kama en las escrituras sagradas. Mediante el esfuerzo constante por seguir el sendero de estos objetivos, uno se da cuenta que ha despertado en él la necesidad de acercarse hacia su señorío original. El primer despertar se llama Jishasa, Jishasa, o primer incentivo que le lleva a uno a los sucesivos despertares. Entonces uno entra en la luz de su propio señorío. Y luego, estos tres objetivos pierden su importancia y se caen por su propio peso. De ahí en adelante, nuestras cualidades ya no tienen razón de ser. Por lo tanto, pasan por un proceso de involución y se funden en la naturaleza superior. Entonces uno se queda como es, el original. En este estadio, la experiencia de uno es el poder de su propia luz. Entre paréntesis, en las escrituras sagradas, a él se le llama Shiva y a su poder de luz, Shakti. Así termina la instrucción de Yoga. Vamos a comentar algo. Después viene los aforismos yoga de Patanjali, su significación literal, contenido y explicación, como parte 2, que es la psicología del yoga. Y así enumeran los cuatro tipos, y los cuatro títulos de aforismos que nosotros hicimos, pero como la psicología, es decir, la fuerza interna, subjetiva, psicológica del yoga. Vos no estuviste, pero vamos a leer una parte, a ver si la encuentro. Que es muy, muy clave. Personas viven en la conciencia del cuerpo y solo saben comer, vivir y morir. Otras viven en los sentidos y viven una vida ansiosa de deseos. Otras viven con su conciencia despierta a las emociones y son una amenaza para la sociedad. Estas personas a veces cometen crímenes horribles y viven toda su vida bajo el condicionamiento total de la venganza o del sexo. Otras personas han despertado su mente y viven como veletas sin continuidad de propósito. Aquellas personas que empiezan a experimentar un despertar de los niveles más elevados para la mente, empiezan a pensar en los demás e intentan aprender las lecciones de la adaptación. Dice, de adaptación. Esto lo hacen siendo útiles comercializando las virtudes que practican. Otras personas que han experimentado un despertar aún más elevado pondrán en sus acciones la naturaleza superior de la simpatía sin otro motivo. Este es el punto de despertar de la conciencia humana que se llama la primera iniciación. Al llegar a este punto, los deseos de estas personas son reemplazados por las necesidades tanto suyas como ajenas. La innecesaria velocidad de la mente se tranquiliza y la verdad empieza a amanecer en ellos como una experiencia de conciencia pura y de verdadero amor. Este es el punto de la segunda y tercera iniciación. Es decir, la primera como la individualidad y la segunda como la iniciación. Y entonces la dulzura de la simpatía tiene el afecto de ver la dulzura de la luz. Es decir, el hombre en la mente es objetivo y subjetivo. Es como la moneda, tiene dos caras. Dos caras. En la parte objetiva, que es donde los vehículos inferiores se establecen, está sujeta a los tres unas y a todas las variedades de la creación. Es decir, el impulso y la reacción, el amor y el odio, de los pares del puesto. Entonces, en ese transcurrir, porque un producto, es decir, el comienzo del yoga es el nacimiento, ¿verdad? Entonces, ahí es donde comienza nuestro recorrido, al nacer, tomamos una forma, nos dan unos vehículos, ¿no? Y llega un punto en que en todo ese recorrido uno llega a tener una simpatía con todo ese proceso. Mientras no llegue la simpatía, está corriendo y está sujeto a los tres gunas y a los pares de opuestos. Cuando se detiene, cuando hace un equilibrio, discierne y observa, que contempla ese recorrido externo, hace un punto y se transforma en simpático. Esa simpatía es la empatía para ver la luz de todo ese proceso que el Creador construyó para que la luz en cada accionar se establezca. En cada accionar es en cada ser, en cada forma de pensamiento y en cada objeto. Porque distribuyó la luz a todos por igual. Y también distribuyó la luz para que construyamos en la naturaleza inferior. Pero cuando vemos ese juego y podemos hacer un alto, y nos transformamos en simpatía, es decir, que no rechazamos todo ese juego. Ahí es donde la mente se da vuelta y busca la luz que siempre está, que es la luz del interior, que es la luz del templo. Entonces, comienza una etapa de construcción. Y ahí está la conciencia creadora, porque comienza a construir acercándose a la luz en una simultaneidad, es decir, en una luz que va llevando cada vez a una mayor luz. Es decir, ve la luz de la luna, ve el juego del magnetismo de la luz refleja y pasa esa mente del polo de atracción del magnetismo, que es el polo sur, la mente pasa a la atracción del polo eléctrico, que es el polo norte. Y ahí adquiere una simpatía, una alegría, porque ve que su energía es una energía electromagnética y que él puede en paz estar con esa energía. Entonces, el magnetismo de esa energía en los vehículos inferiores ya no lo lleva. Es decir, los cinco sentidos se hacen uno con el sexto, que es el sentido común. Entonces, de los cinco rayos, de los cinco sentidos, no se exteriorizan, sino que se iluminan para iluminar el sentido común de la observación. Entonces, su conciencia se va formando en creadora de luz para observar el fenómeno externo. El maestro no dijo muchas cosas, es un nivel de acercamiento, pero es el potencial que podemos observar en lo que estamos tratando, que es el yoga de síntesis, porque ese aspecto de magnetismo y de eléctrico está relacionado al padre y la madre, y nosotros somos el hijo en ese triángulo, es decir, somos padre también, podemos ser madre y también somos hijo. Y como hijo que nace de esa doble polaridad, tenemos para observar. Y porque esa es la conciencia y esa es la observación. Lo que pasa que en el mundo externo, una vez que nacimos de la oscuridad y nos han puesto todos los nombres, atributos, y hemos recibido las cualidades karmáticas de las cuales hemos trabajado, es decir, tenemos un porcentaje de dinamismo, otro porcentaje de inercia y otro porcentaje de equilibrio. Sobre esas cualidades nosotros desarrollamos acciones y nos creemos que somos las cualidades. De ahí viene la simpatía cuando vemos que esas cualidades no somos nosotros. Nosotros estamos detrás de ellas. Y ahí hay una secuencia donde el observador puede verse en la acción al resultado, puede ver los vehículos inferiores. Ese es un aspecto de contemplación que es también de iluminación y de autorrealización. Porque ahí la autorrealización está en que el origen de nuestro karma se nivele o se equilibre y no se siga originando. Y ahí es donde hacemos un cambio, digamos, de alto valor en cuanto a nuestra naturaleza funcional y en cuanto a nuestra conciencia creativa. Eso es lo que nos indican que el camino de yoga séptuple como realización, como autorrealización de vida, es una práctica que han sido realizadas por todos los maestros de sabiduría, y como llegan a establecerse en un punto en el tiempo donde su acción revela luz y son luz para los que no tenemos esa luz. ¿No recibiste el mensaje? ¿Sí? ¿Recibiste? ¿Recibiste el mensaje? De que a las 18 se hacía lo de la... No, aquí vamos a instalar la imagen. Sí. Pero para el otro sábado. Ah, no ha recibido el mensaje. Bueno, no lo abrí, no sé a qué hora. Ponemos la imagen el próximo sábado. puse, lo mandé, pero era un texto largo, entonces quizás eso se perdió. Después me di cuenta. ¿Lo mandaste al grupo, a todos? A todos los grupos, casi todos los grupos. Sábado 18 de marzo a las 19. Yo me quedé con la imagen de que vos me dijiste ayer y no lo leí. No, y además el texto es que yo le dije que te lo mande antes del mediodía porque había hablado con vos. No, justo el texto es largo, entonces eso puede perderse en todo lo demás. Me lo remarqué. Ese párrafo lo salté, leí todo lo que vos le habías mandado al otro, pero eso lo ah. Leí. Pero igual estaba. Corrí, no importa, igual. Sí, la imagen. Para ver que vos no, veas la imagen. No, yo le dije, bueno, no lo leí yo cuando te vi que entraste. Para que vos veas también la imagen que elegimos aleatoriamente, si estás también de acuerdo. Y bueno, pero la seguimos compartiendo. ¿La tenés elegida? Yo tengo alguna. Me costó, la tengo elegida, podemos cambiarla. Fue difícil, le mandé, bueno, estamos grabando, pero conversé con Luder también. Bueno, cerramos, si querés cerramos la grabación, agradecemos. Sí. Vamos a pasar a la meditación. Para cerrar la grabación, simplemente comentar que con alguna lectura que hice ayer, uniendo la regulación de Saturno de ayer y la meditación de hoy, estuve todo el día con esta imagen de trascender los polos de opuestos y una vez más esta síntesis que nos da el maestro de centro en todas partes y circunferencia en ninguna, ¿no? Entonces todo esto que estuvimos viendo con todos los aforismos, y por eso cuando llegué y estabas leyendo esto, dije, bueno, sincronicidad, ¿no? Es realmente estuve es continuidad. Con esto dando vueltas, ¿sí? Está bueno. Y una vez más me venía cuando leímos, cuando hicimos la meditación de Danista el otro día, me quedó también nuevamente esta imagen del mid-center, ¿no? El centro en todas partes, sin diferencia ninguna. Que en definitiva es eso. Pues estamos todo el tiempo con el par de opuestos. Todo el tiempo, permanentemente. Sí, está bueno. Sí, evidentemente lo tuvimos. Y hoy me vino el tema, varios temas, pero me vino uno que digamos en esta gira que hace Kumar por España, digo, me gustaría, de todos los temas que son todos lindos para ir, pero el que hace en Alemania, que es sobre, en Alemania trata la llamada violeta, el séptimo rayo. Bélgica. ¿Eh? Bélgica. No, en Alemania. ¿Alemania? Sí, en Alemania. En Bélgica habla sobre la sabiduría, porque como Eka siempre fue a Bélgica, toca un tema de Eka, respetando eso. Y entonces me vino así con el tema, digamos, en alemán, ¿verdad? Hablando del tema de mi center, o pulso sobre el pulso, porque, digamos, en cada valle, tiene las características, cada valle, es decir, cada lugar, cada nación, cada pueblo, nosotros, este lugar, tiene las características de la formación de un pulso determinado, producto de las inteligencias, de los pitres, de los devas y de los rudras de cada lugar, y sobre todo de todo el karma del pueblo, con sus impresiones, con sus conformaciones, con su naturaleza, con su propósito. Y qué importante ver esto del pulso, porque el hombre cambia la dimensión de su karma de castigo, es decir, por un karma de recompensa en las leyes que se dicen, de la ley de la antigua participación del mal. Ahora es como que estamos en la ley del predominante bien. Y nosotros estamos en ese filo de navaja, como para entrar en una o permanecer en la otra, como para entrar en el templo de una energía mayor o quedarnos en la otra. Y este es el pulso, digamos, que debemos ver, porque cuando, y que acá lo dice la mente de grupo, es decir, la mente de grupo es cuando nosotros tomamos dimensión de la ley grupal y de la necesidad del grupo, y cada valle tiene su grupo, y desde cada valle se pueden exteriorizar sentidos territoriales de posesión, de dominación. La mente de grupo es una mente, es el pulsar de la necesidad grupal. La necesidad grupal es la necesidad de la liberación de la humanidad. Un humano no es un ser humano. Un ser humano es una persona amistosa a buscar ese pulso grupal. Ese pulso está dentro del otro pulso. La evolución de la meditación de un pueblo como Alemania, con sus grandes logros y con sus grandes defectos, si no se torna en el pulso de la necesidad grupal de todos los pueblos, es como que no está haciendo la yoga de síntesis, no está teniendo la oportunidad de entrar a la ley del predominante bien. Y de hecho, que es así, porque cuando vienen y te tocan timbre, ¿no? Entonces ahí Rolo Villar dice que le dice al hijo que no está el cobrador, ¿no? Entonces va el hijo y el hijo le dice, dice mamá y papá que no están. Y esto es lo que está ocurriendo. Cuando le tocan el timbre a Europa, las olas migratorias, para decirle, ¿qué nos tenés que dar? ¿Qué nos podés dar? Es un símbolo. Y ese símbolo está relacionado a que el pulso, dentro del pulso de la creación, no está. No estamos haciendo un mil center, no estamos pulsando a lo que es la necesidad del grupo. Cuando nos encarrilamos a eso, con el grupo que tengamos más afín, el de la familia, el del vecino, el del perro, el del animal, el de lo que continuamente estamos viviendo, y si nosotros pulsamos por la necesidad de los otros, automáticamente el compás traza un círculo donde nos establecen en un punto de fijación en el espíritu, y el otro, el alma, va a producir la luz siempre que los vehículos estén en la mente de ese pulso global. Y esto es posible ahora porque está en el planeta la ley del predominante bien. Pero ojo, podemos estar sentando o mirando los ojos a la ley del mal. Y me había bajado este tema porque evidentemente a Europa, porque Europa es como una civilización mayor, es decir, es una persona humana dentro del resorte, digamos ya madura, ¿no? Ya madura. Y vienen toda la periferia de los sentidos a los que Europa llegó y le tocan timbre. Y a nosotros también, ¿eh? A nosotros también. Acá.